están en el 107.5. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Por el 107.5 FM. Esto comienza ahora, aquí, desde Renca para todo el mundo, a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto es Renca contigo. Renca contigo. Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Buenas tardes, amigos y amigas de Radio Frecuencia. Comenzamos. Esto es Renca Contigo y como todos los días tenemos siempre más de algún invitado en nuestro programa. Estamos de 18 a 20 horas y por supuesto vamos hoy día a conversar sobre un gran evento que se va a realizar este día sábado y también vamos a hablar de otras cositas que fuera de todo lo que hace nuestro invitado de hoy. La verdad es que hemos tenido esta semana muchos invitados. Vamos a tener el viernes también un grupo de Colina que viene a presentar su trabajo también. Y vamos a estar ahí también conversando como todos los días. Y por supuesto, ayer tuvimos una política social, así le llaman ellos. Estuvimos con Norma del PRI, que ahí estuvimos conversando cosas que también con el secretario del PRI y también con nuestra amiga Lozano, que estuvieron ahí conversando de lo que se va a hacer aquí en nuestra comuna, en la cual llamó mucho la atención porque son cosas sociales, la cual realmente también ayuda un poco a ayudar a la mujer, porque vienen directamente a hacer un trabajo con la mujer de Renca. Y esa es la idea. La idea es que nosotros mostremos los trabajos que se están haciendo, no solamente municipal, sino que también de forma autónoma y de diferentes lugares de nuestra comuna, en poblaciones, en nuestras villas, que realmente los dirigentes sociales o organizaciones están haciendo también en nuestra comuna. No solamente se hace todo con dinero. Aquí las cosas se hacen también con esfuerzo detrás de cada grupo, artista o simplemente una organización. Lo hace con harto cariño para poder mostrar también todo esto. Pero esto es buenísimo. Y ahora vamos a comenzar con nuestro amigo Jair. Buenas tardes, Jair, ¿cómo estás? ¿Cómo? Ahora sí. ¿Cómo estás, Jair? Todo bien, brother. Todo óptimo. Todo óptimo. Sí. Bueno, nosotros lo presentamos en nuestras redes sociales para hoy día. Jair, 10 años, Cosa Nuestra. De la Cosa Nuestra, sí. Ha pasado rápido el tiempo. Oye, 10 años ya. 10 años, sí. Sí, pero no en el mismo lugar. Siempre, bueno. El mismo, partimos en un local más pequeño que queda al frente del que está hoy día. Ya. Ahí estuvimos un año aproximadamente, hasta que nos cambiamos al local en el que ya estamos. Bueno, estamos hablando de las pizzerías Cosa Nuestra. Ahí la pizzería La Cosa Nuestra, sí. Con el dueño Jair. Y realmente, no solamente es pizza, ¿cierto? No solo es pizza, vive el hombre. Vive pizza el hombre. Oye, la verdad es que me llamó la atención, tienes este aniversario y lo quieres, pero tirarlo por la ventana, parece, ¿ah? Hay que celebrar. Hay que celebrar. Hay que celebrar, no todos los días se cumplen 10 años. Oye, cuéntanos un poquito, bueno, 10 años, y aparte de eso me gustaría empezar con algo más social que hiciste y algo más propio. Uh-huh. Hiciste un documental. Ah, claro. ¿Cierto? Ay, pero lo hiciste en el bar Robert Dinero, oye, suena bonito así. Oye, cuéntanos un poquito, ¿esto fue dedicado a algunos grupos, a alguna la gente misma que participa contigo en el evento? Claro, o sea, bueno, el documental de los diarios de Robert, ese es el nombre, Se hizo a partir de un bar que tuve en el año 2016, que fue una oportunidad que tuvimos así, de esas que se presentan una pura vez y hay que saber aprovecharla, claro. En el que tuvimos en nuestras manos un local que por 6 meses, en el que había que revitalizarlo y había que armar algo nuevo. Bueno, nosotros a través de con la Cosa Nostra, que es la pizzería, siempre nos juntamos con muchos amigos músicos, artistas en general, amigos de toda la vida, que después cuando ya tuvimos un lugar como establecido, sí, donde podíamos juntarnos, que fue la pizzería, siempre nos juntábamos a tocar, a improvisar, distintas reuniones para hacer música, con amigos pintores, con todos los que llegan. Y cuando se nos dio la oportunidad de abrir este bar, llegaron todos. La idea era esa, que el escenario fuera el protagonista de la historia y que en el fondo fuera el motor de este bar que abríamos. Oye, pero ¿este fue a dónde estaba ubicado ese bar? ¿Aquí en Renca? Acá en Renca estaba. Era ese lugar, se llamaba antiguamente El Rojo, el estadio. Ah, en ese sector. En ese lugar fue. En ese lugar, sí, sí, sí. Que bueno, ahora cambió, pero antes que tuviese ese cambio, lo tomamos nosotros e hicimos el Robert Dinero. Ya. Que ahí nosotros lo que hicimos fue abrirlo a todas las expresiones musicales, culturales, artísticas, de todos nuestros amigos que llegaban. Y aprovechamos de pasarlo bien también, pues harto mambo. Trabajábamos harto, pero vacilábamos más. Oye, pero se te ocurrió hacer como un documental y ahí quedó archivado, bueno, varios grupos. Muchos grupos. La idea del documental surgió cuando vimos que realmente el tener ese escenario, ese lugar abierto, hacía que llegara a distinto tipo de gente. O sea, nosotros siempre estuvimos más de la mano del rap, del hip hop, que era lo más cercano que teníamos, que era lo que siempre habíamos hecho. Pero al tener este lugar, empezaron a llegar todos los demás amigos, los punky, los rockeros, los trovadores, los poetas, grafiteros, pintores, diseñadores, toda la fauna del underground llegó hasta el Robert Dinero y al ver toda esa magia que se formaba y que a la gente realmente no le importaba mucho si, no sé, si había una gotera en el invierno o si no había muchos lujos, lo que la gente buscaba era tener acceso a escuchar a gente como todos contando la realidad a través de la música, expresándose y con libertad. Eso es lo principal. Claro. Ahí te juntas con muchos grupos emergentes, que son muchos. Entonces, la mayoría son emergentes que hacen música por amor. Por amor a la guitarra, al amor al arte. Bueno, es lo que se plantea en el documental. Sí, de hecho, se llama Robert Dinero. El bar se llama Robert Dinero y el movimiento, más allá de que no esté el bar, nosotros seguimos con el movimiento de Robert Dinero, que es, en estos tiempos, todo radica al final del día en plata, dinero para estudiar, sí, para moverse, para todo. Entonces, si estamos en un sistema en que nos iba a hacer asumir un personaje para poder vivir en esta sociedad, teníamos que hacer el mejor personaje, por eso hicimos Robert Dinero. Robert, en honor también a Robert De Niro, que el Max. Sí. Pero suena bonito, Robert, claro, Dinero. Como Robert que Dinero, bien, claro. Bien la... Oye, pero ahí aparecieron varios grupos y todavía muchos. Están tocando muchos. Y están... Algunos ya también aparecieron junto con los 30 años de los Panteras Negras. Claro. Sí, ahí participaron también porque tú... Mucha gente. Es que bueno. Estamos todos... Yo creo que la gente que está haciendo cosas ahora, música, arte en general, y de manera underground... Sí. Yo creo que estamos todos conectados en la misma, sobre todo la gente de acá de la comuna, porque estamos aprovechando los espacios. Acá hubo mucho tiempo que no había un espacio para que la gente se pudiese expresar. Entonces pasamos de la esquina a tener un techo y de ahí todo se fue por un tubo. Yo creo que mientras las cosas se hagan de corazón y que la creatividad sea la que mande todo, naturalmente va a fluir hacia algo filete, como lo que fue sucediendo. Sí. Lo de nosotros... Siempre fue algo como súper natural, no forzamos nada, sino que se fue dando. La gente que llegaba con su energía a hacer cosas, todo. Es decir, en el docu se plantea mucho eso, porque toda esa energía estaba en todos lados, en la calle, en la plaza, la gente andaba en todos lados tratando de hacer la suya. Cuando se abre este tú fuiste al aniversario de los Panteras Negras, ¿cierto? Ese día andaba en la playita, pero andaban todos mis secuaces. Sí. No, pero la verdad, las cosas es que fue extraordinario. Yo creo que Lalo, Chino, Máquina, estuvieron muy así sorprendidos por la cantidad de gente que llegó. Porque... Claro, además que la parrilla de artistas que habían muchos, bueno, habían artistas de Renca, habían de otras comunas. Sí. Fue una de las buenas cosas que trae, yo creo, estos encuentros, que es reunir a distintos artistas de distintos lados y darle la posibilidad a la gente que los pueda ver en una pura jornada. Porque cuando tú me hablaste del hip hop, dije yo, ya, esto también es parte de Renca, porque Renca nace con este grupo, un grupo que trae el hip hop y lo crea acá, más que nada como la cuna del aquí en Renca. Bo. Claro, Renca tiene esa cuna del hip hop por ello, 30 años. El hip hop fluye en todos lados acá en Renca. Sí, por eso, bueno, te digo. Bueno, los que... Nosotros como los tomamos como los padrinos del hip hop en Chile en general. Bueno, es de Quirusa. Nosotros tomamos de Quirusa, Pedro Fonseca, ese tiempo el que ellos... Muchos los dos. Porque se dio claro, ellos se apoyaron mucho. Entonces... Pero de Quirusa como que entra más al afro también. Claro. Entra con mucho... Ellos son más amplios en su raíz. Mucho más amplios en su raíz. Sí, sí, sí. La musicalidad que le dieron ellos. Ese tiempo yo creo que esa unión que se dio entre todos esos grupos... Claudio Flores, Jimmy Fernández, Cote Break, Breaker de Valdivia que aparece en el documental también. Bueno, toda esa energía, cuando se gestó todo ese movimiento, estaba en plena dictadura, estaba los tiempos difíciles para expresarse. Entonces, obviamente tiene un peso y tiene un valor eterno, yo creo, el que hayan tenido los cojones para poder decir lo que querían decir en esos tiempos. Yo creo que es algo que está en la historia. Pues para que se mantenga 30 años una banda, un grupo con el ritmo hip hop, es claro. Difícil. A pesar de que vino el Pita, que está en Francia el Pita, claro. Y vino a colaborar también. Y me llamó la atención en este encuentro que hicieron del hip hop, uh-huh. Lonco, que es un mapuche ahí, de pura música mapuche, claro. Que es uno de los que mucho llamó la atención, porque realmente... Hacer hip hop mapuche también llama la atención. Obvio. O sea, y hace cumbia también. Pues cumbia. El hip hop es eso. Yo el hip hop lo veo como libertad. Sí. Hubo mucho tiempo que había un pensamiento estúpido de que el hip hop como que era malo escuchar hip hop en inglés, que era no, que la gente hiciera de un puro tipo. No, al contrario, el hip hop es libertad. Si alguien quiere hacerlo en ruso, en chino, como sea, háganlo. Lo importante es que la gente se exprese y que ocupen el hip hop como la herramienta que es. Es el mensaje. Y el mapuche es... El hip hop es un mensaje también. ¿Sí? Es lucha, es rebeldía. Sí, lo mismo, es algo muy parecido. Pero tú traes otro tipo de grupo acá. Claro. Acá eso es lo que pasa. Es amplio este programa que tenéis para el sábado, es súper amplio. Es un carnaval. Oye, cuéntame del primero, este es Chemir. El Chemir es un personaje, pero... de otro planeta. Uh-huh. El Chemir, nosotros, bueno, cuando tuvimos Robert Dinero, hicimos un festival de la voz. ¿Festival ya? El primer festival de la voz de Robert Dinero, y esa fue una jornada pero hermosa, que llegaron gente de todos lados, gente de Renca. Bueno, el Chemir no es de Renca, es de otro lado, él vino a participar. Ah, ya. Ahí le hicimos, había un pozo para el ganador, entonces estuvo muy bueno y ahí lo conocimos. Y desde ahí siempre participaba en cosas, él es un trovador, él hace su música, compone, capísimo con la guitarra, es una persona que... ¿Qué estilo? Él es algo más estilo folclore, pero la guitarra es lo de él. Ese güey hace magia con una guitarra, es muy bueno y con una conciencia que yo creo que es muy necesaria. Que también entrega mensajes. Es un mensaje. En el documental, de hecho, él sale con un tema que se llama Invasión al Imperio Inca, que él la compuso hace muchos años atrás, y que uno escucha las letras de todos esos conflictos y uno mira lo que está pasando ahora. Y el fondo es lo mismo, son los mismos demonios que quieren controlar todo. En el fondo se está repitiendo mucho la historia, muy parecida. En el fondo, claro. él es como un Víctor Jara. Yo lo tomaría por ese lado, claro. Por ese lado. Y una persona que está enfocada a sustentabilidad en la vida, de alejarse un poco de lo que dicta el sistema. Una propuesta súper interesante. Y voces que yo creo que merecen esos espacios, que la gente los conozca más. Y el Danny Docto. Danny Docto, bueno, es de los pesos pesados del hip hop de Renca, uh-huh. Y de Santiago en general. Es un amigo del barrio también, conectado con todo nuestra... Con toda la gente que están en la movida del rap ahora, sobre todo. Bueno, nosotros también estamos muy conectados con uno. Tenemos un socio en el crimen y en todo el diseño y todo, que es nuestro amigo Faz Estilo, que es el que ve todo el tema de los diseños, el que diseñó la gráfica para el flyer del aniversario. tiene todo el movimiento de Renca York, que también es todo lo que está enfocado a rap y otros eventos de rap que nosotros organizamos junto con mi amigo y con todo el colectivo que tenemos. Y el Dani va, era de los necesarios para... ¿Era aquí de Renca también? También es de Renca, Dani, claro. Él también tocó, bueno, el documental Los Diarios de Robert, nosotros lo estrenamos en el cine Arte Alameda, en enero. Ah, ya, es el... Nosotros lo estrenamos en el cine y también hicimos una presentación muy parecida a lo que vamos a hacer ahora, pero lo de ahora es mucho más amplio. Ahora queríamos hacerlo para que toda la gente de la comuna, de Renca, gente cercana, uh-huh, pudiese llegar y pudiese ver lo que también se mostró en el cine Arte Alameda en enero. Ah, eso. El Dani tocó allá también y fue una de las actuaciones más comentadas, entonces era necesario que estuviese acá. Es uno de los buenos que, líricos que hay acá, sí, en el barrio. Que deja harto el mensaje a veces. Sí, que eso es la idea, o sea... Te deja mucho el mensaje de todo, porque mira, ahora también tenía al Ladrón Fam, así. La Group Fam. La Group Fam. Otro grupo de rap de Renca. Estos locos son muy, muy pro en toda su movida, enfocados en la grabación, en hacer videos. Es un colectivo súper interesante y al mismo tiempo súper consciente también en cuanto a sus letras. Muy... claro es lo que ellos hacen. Es gente que no habla mucho, no escribe mucho por Facebook, pero ellos se expresan en su música, que es lo importante, y filete, todo lo que ellos hacen también. Entonces, y han hecho cosas con nosotros desde hace mucho tiempo, de cuando nos juntábamos a improvisar en el local, desde antes de Robert Dinero. Entonces, si ahora la ola va creciendo, entonces que nos subamos todos, pues yo obviamente vamos a invitar a los amigos que han estado con nosotros desde el principio, y ellos son de ellos. Esta es una larga lista que vamos a estar comentando, porque es bueno que comentemos de los grupos que estamos, claro, porque obviamente que son los invitados allá a este evento. Para que la gente sepa, o sea, lo bueno que hay. Lo bueno que es de Renca. Eso, por eso lo quisimos hacer acá, nosotros teníamos la posibilidad de hacerlo en otros lados, que nos habían ofrecido también. Pero eso, la idea era hacerlo acá, si esto era de la cosa nuestra, hacerlo acá. Hay varios colectivos como el tuyo, uh-huh, que hacen este tipo de cosas en distintas formas. Yo, claro. Fíjate que este lo que estás haciendo tú, uh-huh, hay varios y que hacen de distintas. Hubo uno, uh-huh, como un fest de festival, claro, de pura cumbia, puros grupos. Ahí mismo, en el mismo local, lo hicieron hace, ¿sí?, como un mes atrás, dos meses atrás. La cumbia es necesaria también, la gente necesita más. Ocho bandas tuvieron también. Mira. Y después también hay un está aquí el nuestro amigo Barbeta, uh-huh, aquí también, que hace Barbeta Fest. Claro, de rock. Sí, de rock. Claro, y sí, buenísimo, sí, también. Entonces, por eso te digo que me gusta lo que están haciendo. Fíjate que también está el... Para que me hablé del sonidero, Vidred. Bueno, nuestro brother Vidred también tiene que estar presente. Un hombre que años lleva apoyando a la movida Reyes en la comuna. Muy conocido, tiene muchos amigos. Y siempre se ha mantenido súper fiel a su raíz de musical. Entonces, y amigo hace mucho tiempo, nos apoyó mucho en el tiempo que teníamos el bar Robert Dinero. Aparece en el documental también. Y obviamente era súper necesario tenerlo participando en el evento también, porque ha sido parte de la historia de lo que se está mostrando ahora. Así que... su invitación fue, era algo seguro, así, o sea, sí o sí teníamos que contar con él, porque ha estado con nosotros hace mucho tiempo y fue muy grande su apoyo en el tiempo que tuvimos el bar. Hubo noches en que él nos apoyó con equipos de sonido, fue todo mucha ayuda, mucho darnos la mano. Entonces tenía que sí o sí estar presente con su música, su reggae y toda su onda. Oye, vamos a conversar con una persona. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Matías. Matías, ¿de qué parte nos llamas? Recoleta. ¿Recoleta? Sí, estás escuchando a través de la señal online, ¿no? Sí. Cuéntanos, mira, ¿sabes qué? Que estamos aquí justamente en el programa Renca Contigo y hoy día estamos viendo, porque hay un gran evento de rap, hip hop y de todo el estilo que tiene nuestro amigo Jair, que lo trae con pintura, con graffiti, hay una cosa gigante que se va a ver este sábado. Cuéntanos, ¿de qué se trata tu llamada? ¿Puedes subir un poco el audio, porfa? ¿Aló? ¿Puedes subir un poco el audio que no escucho? ¿Nos estás escuchando ahí? No, sube el audio, por favor. Ah, le dice a los amigos. ¿Aló? ¿Aló? No, ¿me estás escuchando? Sí. Cuéntanos, ¿de qué se trata tu llamada? No, quise dejar una invitación. Vamos, con la invitación. Sabes que yo... Después soy de calle. ¿Ya? Y quise dejar una invitación para pa los albergues. ¿Ya? Que el lunes aquí en Recoleta se va a hacer una caminata. ¿En qué parte? ¿En qué sector? Por partir de la calle Olivo. Ah, ya. Van a hacer toda una ayudar a todos los de situación de no, calle. Sí, es una manera para conmemoración de internacional de la gente en situación de calle. Una muy buena ayuda esa. Sí, bastante. Sí. Hoy día van a salir, ¿cuándo van a salir? El lunes 19. ¿Cómo se llama la agrupación que van a hacer esto? Fundación Gente de la Calle. ¿Fundación Centro de la Calle? Gente de la Calle. Gente de la Calle. Mira qué bonito. Sí. ¿Del sector de Recoleta? Sí. Oye, lo felicito y ojalá que esto no se pare. ¿Ah? No, sí, va a seguir siempre. ¿De cuánto tiempo llevan ustedes en esto? Como varios años. ¿Varios años? ¿Y lo hacen en todo el sector de Recoleta solamente o van a distintos lugares? Ayudamos a todos los que quieren venir. Pero a la calle. No, pero ¿a qué sectores van? ¿Solamente a Recoleta o también van a otros sectores a ver situación de calle? Sí, a Recoleta, porque la fundación está en Recoleta. Oye, los felicito. Ojalá que tengan harta ayuda para que la gente de situación de calle esté contenta y nunca le falte ese pan que día a día lo necesitan. Sí. Entonces, este día lunes va a ser la caminata, ¿cierto? Sí, aparte a las 2:30. A las 2. Ya, oye, los felicito. ¿Cuál era tu nombre? Matías. Matías, te felicito y a la agrupación Gente de la Calle por esa linda iniciativa y una cosa tan bonita que es ayudar. Que eso, el ámbito social está siempre. Así que los felicito. Aquí nos sigue llamando nomás. Ya, cualquier cosa, nosotros vamos a ir ayudando ahí a motivar y a dar a conocer esta fundación Gente de la Calle, ¿ya? Sí, lo dejo todo cordialmente invitado. Bien, me parece, pues. ¿A dónde tienen que ir la gente que quiere cooperar? A Olivo 804. ¿Olivo? 804. 204. Bien, me parece. 1104. Sí. Bien, me parece, Matías. Entonces, te felicito nuevamente. Y vamos arriba nomás, que eso se puede. Siempre. Listo, gracias. ¿Te pasaste? Igual. Hasta luego. Mira, Javi, ¿cómo está la cosa? Todo bueno, la gente está haciendo cosas. La gente, todo el mundo. Oye, increíble que yo aquí, por lo menos, llevo muchos años en radio. No solamente acá, sino que también antiguamente estábamos con la radio Arcoíris de Renca. Uh-huh. Antiguamente. Entonces, venimos manejando mucho tiempo. Fíjate que una cantidad enorme de gente... de trabajo social, compadre, sí. Organizaciones en Renca. Hay muchos líderes que lo han destacado, no solamente el gobierno de derecha, también de izquierda, de todos los gobiernos, se han considerado y han destacado a algunas fundaciones y algunas agrupaciones aquí en Renca, que realmente yo me llama la atención la lucha que han tenido por años, que vienen desde esos tiempos de lucha fuerte que teníamos, claro, aquí en Renca, donde... Gente solidaria, gente que realmente le gusta hacer cosas y eso es bonito. Vaya. Oye, Jair, estábamos hablando del sonidero, claro, ¿cierto? Oye, sonidero, muy buenísimo. ¿Y sabéis qué? Que me gustaría a que lo escuche la gente, porque vino acá también, lo tuvimos nosotros a Bidrip, que yo le digo Bidrip, o Bidrip, porque bueno, acá está acompañado, ¿sí? Hizo un temazo, uh-huh, con acompañado de Sandman. Ah, sí. Sandman. Sí. Sandman Rasta. Y sigue brillando, nos dice entonces ese Bidrip, para que lo escuchen. Esto va a estar, mire. Esto va a estar en vivo allá. Mire. Mire que suena mal. Que suena mal. Vamos entonces con esa canción.

Ángela, solo por Radio Frecuencia 107.5. Recuerda, de lunes a viernes, 16 horas, el show de la tarde. En internet, internet, nos escuchas en www.frecuenciafm.cl. Frecuenciafm.cl. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia en el 107.5 FM y también en www.frecuenciafm.cl. Así es. Bueno, y compartiendo también con todos nuestros amigos que de repente uno comparte con distintas actividades. Y esta es una que va a ser ahora el día 17 de agosto. Estamos junto a Jair, que es de este gran aniversario de Cosa Nuestra, así es. Y por supuesto, no solamente va a tener grupo, y también va a haber intervención poética, malabarismo, batucá, es de todo un poco. Cuéntanos un poquito de... Estábamos con el sonidero, buen grupo también, buen dúo, porque son dos, parece, que los que cantan. Bueno, ahí Vidré es solista, pero él ahí tiene como su agrupación. Sí, a veces va cambiando algunos integrantes, pero Vidré es solista. Oye, conversando con él, tuvo la oportunidad hasta ir a Colombia, fuera del país, a cantar y ver su ¿sabes? Que muy buenísimo ese día que tuvimos la oportunidad de estar con ellos. Y cantar en vivo también, claro, con sus pistas, buenísimo. Oye, y cuéntanos, viene también Pamela y Margarita. Claro. ¿Quiénes son ellas? La Pamela y la Margarita son... es un dúo, bueno, son dos mujeres que le ponen al máximo, cantan, tocan instrumentos, muy enfocadas al folclore, a letras bien conscientes. La rebeldía ahí está bien presente en sus letras y con unas voces maravillosas. Y bueno, ellas también llegaron al bar, pues, a robar dinero, y allá nos conocimos. Ellas ya venían haciendo hartas cosas en distintos lados. De Renca también. De Renca también, sí. Muy ligadas a la Cerro en Toma, a todas esas agrupaciones. Muy comprometidas en lo que hacen, súper profesionales en el cinearte, pero brillaron cuando tocaron. Entonces... un honor tenerlas ahí presentes en el aniversario de la Cosa Nostra. ¿Ellos qué estilo tienen ellas, estas chicas? Las chicas son variadas, ellas se manejan mucho, bueno, tocan guitarra, flauta, de todo. Entonces ellas mezclan, pasan desde folclore hasta algo más movido, cumbia. Pop. Pop. No, las chicas no les veo límites. ¿Sí? Sí, pero ellas se manejan en lo que hacen. Qué bonito, y son jóvenes. Jóvenes, o sea, sí. Son tan comenzando. ¿Y tienen también su single, algo parecido? No sé si grabado 100%, no. Ella se ha movido mucho en el circuito de tocando en vivo. Además que... Tocan en vivo, sí. Claro, se mueven harto. Entonces, sería bueno que ya pronto graben algo, porque... Bueno, por eso es importante verlas en vivo. Y eso es bueno, todas estas instancias, porque son grupos que de repente uno no sabe si van a grabar algo, entonces sí, verlos en vivo es bueno. Bueno, oye, ¿por qué esta invitación? Porque justamente dar a conocer también a estos grupos y a estas personas, porque son de Renca, y claro, a veces están en estos espacios donde mucha gente, que a lo mejor tu medio los conoce, pero falta otro medio que también sigan avanzando y hablando, porque esto... El círculo es grande. Es lo mismo que cuando se hacen cosas de rap, que hablamos nosotros, sí, es bueno hacer encuentros de rap y que hayan raperos, pero es mejor cuando se hace algo que vaya a toda la gente, o sea, que pueda escucharlo el vecino, no sé, una amiga de mi mamá que no tenga idea de eso, que sea fanática de Sandro y que un día se encuentre con algo de rap y le cambie el switch también. Es abrir los espacios, lo importante es abrir esos espacios, que no esté todo encasillado en un puro lado. Oye, ustedes tuvieron una grabación con ella porque participaron en un festival, me contabas también, claro, con ella. Y me gustaría que la escucháramos para que también la gente se entusiasmando, porque no solamente es rap, es de, claro, todo un poquito, de todo un poquito, y eso es variado y eso es buenísimo. Sí, esto tocaron en el Festival de la Voz, en el primer Festival de la Voz que hicimos en Robert Dinero. Qué buenísimo. No, esta versión es hermosa, de hecho. ¿Sí? Ella ahí tocaron, hicieron esta versión de Violeta Parra y una joya, de hecho... Mucha gente me ha hablado de esta versión, en especial de todos los videos que nosotros subimos a nuestra página de YouTube de Robert Dinero. Está Robert Dinero también en Facebook para que lo busquen, y ahí siempre se van poniendo los videos y todas estas cosas que se hacen. Entonces estamos junto a Pamela y Margarita. Sí. La vamos a escuchar. Disfrute. Y así estábamos escuchando a Pamela y Margarita. Un temazo que ustedes lo grabaron en el tiempo de que hicieron... De Robert Dinero, claro. Sí, un festival de Robert Dinero. Claro. Oye, ¿cómo estuvo ese festival? ¿Participó harta gente también? Mucha gente de distintos lados, distintos estilos. No, fue filete. Eso fue una súper buena experiencia porque mostró que el proyecto que buscábamos era algo amplio, abierto, que la gente se llegara a expresar. Que el escenario fuera el protagonista. Falta bohemia en nuestra comuna, sí, en el sentido que sí, es muy pobre, no tenemos grandes restaurantes, tampoco no tenemos discotecas, no tenemos pubs que como que llamen la atención. Tuvimos muy buenos pubs antiguamente, pero... Pero ahora no sé realmente a qué se deberá que no se pueda hacer algo un poquito más pro, ahora que hay sangre nueva que puede hacer otras cosas. Sí. No sé, pero bueno, eso ya entra a otro... Es harina, sí, de otro costal. Sí, de todas maneras. Lo que pasa es que algo pasa aquí en Renca que está recién despertando, como que tú eras recién despertando, Renca, en alguna, claro, algunas cosas. Tú... Pero mientras se despierta, podemos buscar lados donde podemos hacer que, el mambo, sí, donde lo, se puede hacer cosas. Sí, lo que sí, ese es lo principal. Aparte de todas estas bandas, ustedes tienen una fiesta toda la noche. Ese, claro, sí. Después de las bandas tenemos fiesta donde está el DJ, pero insigne, el pilar, de uno de los pilares del movimiento hip hop y musical acá en Renca, que es DJ Cano Fresh. Ya, Cano Fresh. Cano Fresh, un mítico. Dicen que ha resucitado como 4 veces. Es un hombre que no es un máximo, es uno es una súper solidario en cuanto a sus conocimientos. Él va a hacer un set 100% vinilo. Ah. Es un coleccionista además y con un es una enciclopedia caminante de música, y esa noche él va a estar full pinchando sus discos, funky disco, cumbia, tiene de todo, ¿no? Por eso cuando él se muera le vamos a hacer el museo Cano Fresh, porque ese hombre tiene un material, pero uff. En serio, buenísimo. Sí, entonces. Así que la fiesta, él es el hombre de la fiesta. El hombre de la fiesta, como claro. Dices tú. Oye, cuéntanos un poquito, también entra un poco el circo también aquí, con malabarismo, con todo. Claro, esto, bueno, Patucá, es bonito también. Patucá eso. Y malabarismo, que lo estamos haciendo con unos grandes de acá de Renca, que ustedes lo conocen, que es la gente de Samba Semillas. Samba Semillas. Samba Semillas, que han hecho su festival, Semillas Fest, sí, hicieron. Sí, sí, sí. Bueno, como la nosotros chiquilla. Nos gusta movernos con puros profesionales, tuvimos que convocar a nuestros amigos de Samba Semillas para que aportaran con su magia ahí, con su música, con la batucada, malabarista. Ellos, esto de Semillas Fest, han venido para acá también, claro. Hemos conversado muchas veces con Pablo, parece que es Felipe, Felipe. Claro. Con Felipe también aquí. Ellos van a participar en a las 8 parte el evento, y parte con batucada y con malabarismo, desde las 8 de la tarde. ¡Ay, qué bonito! Sí. Y la gente que quiera ir gratis al evento tiene hasta el día viernes, que se cierra la lista, tienen que dar a asistir en el evento de Facebook y pueden ingresar gratis. El viernes a las 12 de la noche se cierra la lista, y de ahí la entrada vale 1.000 o 1.500 pesos después de las 12. Ah, se puede ir gratis la primera. Queremos celebrarlo con todos, porque se viene bueno, así que para que aprovechen también. ¿Con un pedacito de pizza? Vamos a tener pizza, va a haber parrilla. Ah, bastante entretenida la cosa, sí. Ah, bien, y con harto de vestible, ¿no? No vamos a pasar sed ni hambre. Sed ni hambre, que eso es lo principal. Claro. Oye, qué buenísimo. Oye, y también queríamos escuchar algo, que en la cual ustedes también lo manejaron a través de ¿cómo se llama? En un estudio de grabación aquí en Renca. ¿Hicieron como un mix del disco o con varios grupos? Lo que pasa es que, bueno, terminando ya Robert Dinero como bar, nosotros seguimos haciendo los proyectos que habíamos hecho antes. Y una de las buenas cosas que surgió con Robert Dinero fue que todos nos fuimos conectando mucho más. Porque la gente que a veces no se conocía mucho, ya se vieron allá, pudimos escucharnos. En nuestras sesiones de improvisación de rap siempre han sido enfocadas a no tanto que la gente grite o salte, que se vuelva loca, no. O sea, nos gusta eso también, pero está muy enfocado a que la gente escuche, que el rap, las cosas más importantes es su letra, lo que transmite. Entonces, nos pudimos escuchar, nos pudimos conocer. Entonces, también tuvimos el apoyo de un amigo que es de Rastyle Studio, que es nuestro amigo Dena, que tiene un estudio full pro en el que él le ha dado la mano a muchos raperos de Renca para poder grabar, para poder hacer sus demos, para buenísimo. Y totalmente autónomo y con ganas de mostrar cosas nuevas, pues entonces aprovechamos ahí y se han estado grabando algunas cosas y bueno, de todos los y comenzar proyectos que se han ido desarrollando durante el año y la idea es no parar en lo que se está haciendo. Gracias a él pudimos grabar los audios que aparecen en el documental Los Diarios de Robert. Entonces ha sido la palabra colectividad y como el unirse y apoyarse ha sido algo súper real en esto. Ay, qué bonito. ¿Vamos a escuchar La Gran Ciudad? La Gran Ciudad, eso lo grabamos allá. Es del proyecto Lourdes Grand Finest. ¿De Lourdes? Lourdes, gente de Lourdes Grand. Participa nuestro amigo Rimas Beat Arellano, que él es el que hace los beats. Yo participo cantando también, participan otros amigos DJ, Cano Fresh, Drone, que es otro DJ de los máximos de acá. Oye, buenísimo. Así vamos a escuchar entonces. Y esto suena así. La calidad del estudio. Lourdes Grand Finest. One, two, a one, two. paso por acá. Víctima y victimario, cría de la gran ciudad, donde la calle y el ritmo se mezclan con balizas. Donde si perdiste el tren, es mejor caminar. Continúo el relato y el desfase con los fasos. Abono pa' mi planta con la ceniza del falso. Fumo de lo bueno, hijo pródigo del cerro. Me crié sin jefe y sin jefe me muero. Con el frío nos mezclamos y en la noche no lloramos. Disfruto los latidos mientras sigo avanzando. Olvidaste el sentimiento por el químico enjaulado. Rapero sin cojones, tu hip hop está castrado. Y esta noche quisiera brindar por ese compañero que en la senda ya no está. Me dijeron que se fue, pero sé que volverá. Aún busco tu luz en la sombra de esta gran ciudad. En la gran ciudad, en la gran ciudad, oh. En la gran ciudad, en la gran ciudad. En la gran ciudad, en la gran ciudad, en la sombra de esta gran ciudad, papá, toy piti. Gris retoño de Simi. La gorda va con moño, con la pera y con los tiquis. Pasta va cimenta. La triste involución del hermano poeta. Más finesse que Griselda por el indio ido en guerra. Por el delto cautivo de la escuela a la celda. Por el santo patrono, por el vicio y el pecado. Por lo que queda hoy, la palabra, el legado. Los tunazos, los fierrazos, la mentira, la pandilla. Por la verdad absoluta y la mirada de mi hija. Sigo siendo arquitecto de mi tierra prometida. Independencia y consecuencia en cada paso busca vida. Es la gran ciudad y su eterna enfermedad. Los tallarines fríos en montaña, brazo lame. El espejo escupa al viejo tramador, un saque más. Abrir otra botella y olvidarse de brindar. En la gran ciudad. En la gran ciudad. En la gran ciudad. En la sombra de esta gran ciudad. One, two, oh. One, two, one, two. Pedro Renton in the house. One, two, one, two, oh. One, two, oh. One, two, one, two. Pedro Renton in the motherfucking house. Baby, don't treat me like dirt on the ground. Lord, this ground. Don't treat me like dirt. Vamos a dejar al sonidero de fondo para que lo tengamos también. Oye, ese temazo quedó bien grabado, buen sonido. Sí, sí, pues en Renca hay cosas de calidad. Y como les decía, antes, nos gusta movernos como profesionales y ahí con mi compañero Dena en su estudio se hacen cosas profesionales. Y, Oye, bonito. Oye, pero también ahí con el final del vinilo. Ese, llama al tiro la atención cuando se trabaja con... Otro sonido. ¿Ah? Otro sonido. Claro. Oye, el vinilo siempre ha sido parte del hip hop. Siempre ha sido, es parte de lo que... Si no hay un DJ atrás, no existe... El tornamesa es el instrumento del hip hop. Sí, bueno, el instrumento y tiene que estar. Oye, otra cosa más. Me hablas tú de intervención... Arte Urbano, claro. Con Daniel Vargas, el mítico, el bendito. Él es la parte gráfica. De hace muchos años venimos haciendo cosas juntos con el Daniel y él a través de los años ha ido evolucionando su arte a un nivel hermoso en el que ahora está, por ejemplo, trabajando en un mural que se está haciendo fuera de la termoeléctrica. Ya. Que también busca rescatar la historia y el patrimonio de Renca. Y el joven está full ahí, sacando la cara por los grafiteros de acá, los muralistas, una persona súper humilde, una persona que siempre nos ha dado la mano y ha participado en las cosas que hemos hecho. Entonces se ha formado un grupo súper súper bonito en cuanto a eso. El hombre sabe lo que sabe hacer y ese día va a estar abierto a la comunidad con una intervención cultural, con pintura en vivo. Vamos a tener muchos regalos para la gente, stickers con parte de su obra y cosas así. Oye, qué bonito. Y aparte de eso, que ese local donde está ahí en Camilo Vial, claro. El católico. Unión Católica. Es católico. Sí. Y ¿sabes qué? Que es lo buenísimo de ese local, que es, aparte de eso, tiene su espacio amplio, claro. Para hacer ese tipo de intervención urbana. Por eso buscamos ese lugar para poder hacer este mambo. Sí, porque tiene para un local cerrado. Y aparte de eso tiene abierto para dos poder ambientes, hacerte... claro. Sí, son dos ambientes muy buenísimos. Y los vamos a aprovechar al máximo porque como vamos con la batucá, va los malabaristas, sí. Va... Para que la gente tenga espacio. Y se ocupa muy bien ese espacio, sí. Porque eso es lo bueno de esa sede, que no es cerrada, completa. Claro. Tiene su espacio para poder hacer este tipo de intervención, porque no cualquier lugar se puede hacer, si esa es la verdad. Tú tenés para hacer esto, pero si es un local muy chico, cerrado, no, se pierde, claro. Se pierde todo esto. Oye, te doy las gracias y la verdad las cosas que... Y a todos los que participan, porque realmente tenés un grupo gigante acá, claro. Como llamas intervención, tú. Una intervención poética también durante la noche. Eso también que estábamos hablando un poquito. Que va a estar buenísimo también. Que va a participar. ¿Quién participa ahí en la parte poética? Los que están confirmados, bueno, Renato Bertoni. Bertoni, estuvo aquí también con nosotros. Cecilia Ríos, que nuestra amiga Cecilia Masnaket, una grande de la poesía, gente que hace las cosas de corazón. Entonces, sí. También ellos participaron en Robert Dinero con una intervención que hicieron. Entonces, salen algunos de ellos en el documental también. ¿Cómo que se llama el grupo de Roberto? Tenían uno que se llama Asalto al Lenguaje. No sé si él ahora. No, pero el grupo en sí se llama. ¿Cómo se llama? La pata. ¿Cómo se llama? ¿Pata Gallina? Claro. Se me olvidó el nombre. Pero Renato, sí. Bueno, estuvimos. Y gente que siempre está enfocada a esa parte cultural y a literatura. Y todo eso, sí. Y eso es necesario. Es necesario. También hay que agradecer lo que está haciendo aquí en la población, uh-huh. Renato, porque Renato junto a varias a un grupo también de... ¿Pato Gallina? ¿Cómo se llama? Pate Pollo. Estábamos cerca, el Pate Pollo ahí con su agrupación Pate Pollo. Pero ha hecho, está haciendo, y lo bueno que está haciendo este de... Aquí en Renca, aquí en la población matucana, café literario. Sí. Y ha estado apoyando mucho en eso, Renato, en cuanto a ese café literario, trae artistas y aparte de eso, con poesía incluida, es bonito. La poesía, la música, el graffiti, la pintura, son cosas necesarias en el barrio, donde a veces la realidad se pone súper gris. Yo creo que donde es un escape. ¿Dónde completarías tú al hip hop, a la poesía? A la intervención urbana. ¿Saben qué falta? Uh-huh. Que por ahí viene todo esto. El payador. El payador es parte de sus... ¡Ah! Porque el hip hop está a través de rimas. Claro. Van de la mano. Van de la mano, ahí. El payador, las cuecas chilenas. Yo creo que para el próximo podríamos organizar algo así. Vamos a tener que apegarnos a algunos cuequeros por ahí, algunos payadores, y vamos a armar algo interesante. Un encuentro más transversal. Oye, ¿cómo te enfrentarías tú con un hip-hopero haciendo con un payador? Oh, hermoso. Es bonito, se ve. Esa es la idea, que sigamos a medida que vaya avanzando, que se vayan haciendo otras cosas nuevas, que se van. Esto permite que se vayan abriendo otras vetas interesantes. Habla con Renato para que te lleve a Natalia Álvarez. ¿La conoce? No se puede que la conozcan. Ya, Natalia Álvarez era la vocalista de Chorizo Salvaje, del grupo de cumbia. Y de aquí de la población matucana, ella, po. Bueno, ahora, ese día... ahora está haciendo cumbia y bolero, espectacular. También la traje para acá, está haciendo ella. Bueno, ella siempre está en el barrio Yungay y todos esos lados. Pero es de aquí de Renca, es de aquí en la población. Perfecto. Y hace espectacular, te lo digo. Búscala a Natalia Álvarez. Hay que hacer algún mambito desordenado para que la gente llegue. No, y te digo, ese cumbia bolero pega mucho con lo que estás haciendo tú junto con la intervención urbana. Igual que la cueca brava con entremedio por ahí. Es bonito tener todo un amplio de lo que es urbano. Porque si estamos hablando de música urbana, es amplio lo que hay en Renca y en todo el país. Sí. Que está la cueca brava, que es... Hay una voluntad de la gente de querer seguir haciendo cosas. Sí, acá tenemos en Renca al Maco, que ha hecho intervención también en cuanto a la cueca brava y a cosas aquí en Renca muy, muy interesantes. Aquí en Renca, lleguen el sábado y conversamos todo. El sábado vamos a estar con los oídos abiertos a todos. Es buenísimo lo que está haciendo y seguir ampliando los espacios, sí. Porque realmente hay que ocuparlo. Sí, obvio, y eso es la idea. Ir a conocer estos grupos. Vamos a repetir la dirección. Esto es en Camilo Vial, 1104, en la sede Unión Católica. Y este día sábado 17 de agosto desde las 20 horas. Desde las 20 horas. Y hasta la última. Hasta que apaguen la última vela. Hasta que llegue Carabineros. No. No, todo realmente va a estar súper buenísimo. Más encima con el mambo después ya ahí la fiesta. La idea era pasarlo bien, que la gente se desconecte un rato sí, de sus problemas, de cualquier cosa, que pasarlo bien. La vida también tiene que ser disfrutada. Oye, más encima que tanto trabajo, tanta pega. No, hay que desconectarse de la Matrix un rato. Sí, oye, te agradezco, Jair. No, yo a usted. Y bueno, Cosa Nostra con 10 años, pues ya. La Cosa Nostra, sí, que siga nomás. Se está haciendo famosa aquí en Renca Cosa Nostra. ¿Eh? Ahí hemos alimentado a harta gente. A todo el dúo. Han subido el puntaje nacional de la PSU, así que imagínate. Tení todo el dúo ahí, ¿eh? Al frente. Pero todos apolíneos, nadie está gordo. La pizza cero no tiene manteca. Ah, no, sí. Es artesanal, entonces no están comiendo algo bueno, no están transgénicos. No, está bien, está bien, está bien. Gracias, Jaime. No, gracias a usted, muchas gracias. Así que siempre vamos a estar aquí para todo lo que es estos eventos artísticos y, por supuesto, culturales y emergentes, que realmente los grupos se tienen que dar a conocer y, por supuesto, siempre contactarlos. Ahí me darán contactos también para que la gente venga a mostrar su talento acá también. Podemos hacer un encuentro con la gente de Renca York, que es la que están haciendo full hip hop, así, pero bueno, es una propuesta hermosa que se está armando. Puros buenos rimadores. Sí. No, hay muchas cosas entretenidas. Podemos venir un día con Cano Fresh, ese DJ. Tiene para hablar mucho también. Podemos hacer cosas bien entretenidas. Tienen que llamarnos nomás. Sí, ya. Vamos a conocer a Cano Fresh, todos sus vinilos y su. Todo, hay unas sesiones en YouTube, te las voy a dejar para que las puedas escuchar. Oye, qué bacán. No, bacán. Me encanta. Voy a una pausa entonces. Gracias. Oye, gracias a usted. Un saludo a mi hija Maite, que la amo con toda mi alma, si me está escuchando. Sí, de todas maneras, saludo a toda la gente que nos está escuchando. Y a la Cosa Nostra, a toda la gente que hace posible que ese barco ande. Que ese barco ande. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. ¡Ey! Dilo como quieras. Somos tu radio de Renca. Somos Frecuencia 107.5, la radio de Renca. En Frecuencia, el folclore está presente. En la música y nuestras costumbres, tradiciones que nos identifican como país, todos los martes al mediodía, su programa, Nuestro Canto, Una Semilla, historias del folclore, secretos, mitos y leyendas de nuestro campo. Martes al mediodía, Nuestro Canto, Una Semilla, con la conducción de Pedro Alfonso Gajardo, Frecuencia 107.5. La radio de Renca. Desde Panamericana hasta el Valle, encuentra la 107.5 Frecuencia. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Desde Panamericana hasta el Valle, ¡vas a bailar! Encuentra la 107.5. Frecuencia. ¡Vas a bailar! No sé cuántas veces hice estupideces. Lo que viste no es lo que parece. Tú rompiste en llanto, tampoco es pa' tanto. Sí salí a jugar, pero fue un rato. Me enfurece cuando me pregunta quién es ese. Me debilito cuando me parece. Igual que tú me porto mal, pero a veces, mejor me voy. eres igual, no lo vas a negar. Alguna cosita no la queremos contar. Ay, yeah, ay, yo, oh, me acostumbré que haces el amor. Ay, yeah, ay, yo, oh, a veces ella y a veces soy yo. Mejor me voy. Una nueva sección, Conversando en Comunidad, con Claudia Menares, todos los lunes desde las 11:30 a 12 horas, juntos a tu programa 3 por la mañana. Me encanta pensar en mi radio, la 107.5 FM, y también en internet, frecuenciafm.cl. Así estamos compartiendo, ahí estábamos con Jair. La música es todo. Música, arte. Aquí teníamos un poquito de circo también en cuanto a malabarismo, va el patucá. Entonces, te encontráis con una fiesta completa. Una fiesta completa. Fíjate que este día 17 ahí en el... Esta es la población Bulne, para que todos conozcan ese sector. Esto es justamente pues ahí en la población Bulne, en Camilo Lodial, ahí en la sede del Católico. Y realmente es un espacio especial para lo que están haciendo estos muchachos. Así que muy bien por ellos y que sigan haciendo estas cosas que realmente abran espacios para la comunidad y para todos los gustos. Sí, la idea es que todos tengan estos espacios para que Renca no esté dormida. porque estaba dormida. Están abriéndose muchas cosas en Renca. Y qué bueno que se abran para poder que los jóvenes se entusiasmen en la música. Esa es la idea, que se entusiasmen en la música, a tocar un instrumento. Y realmente le va a ayudar mucho a muchos jóvenes a ocupar su tiempo en algo tan bonito y en algo tan interesante que son las cuerdas o que son la batería o a lo mejor cualquier instrumento, cualquier instrumento. Fíjese que estas jóvenes que estábamos escuchando, a Pamela y a Margarita, que también interesante, de muy jovencita y que quieren ampliar su repertorio en buena música, un grupo y tantos que están aquí en Renca. Hay Barbeta Fe, que le decía yo a él, que hacían todo el rock, hacían grupos también. Estuvieron también una fiesta de cumbias que hubo también ahí en el mismo lugar, en Camilo Lovial, ahí en el Católico. Entonces, son cosas interesantes que se están haciendo y eso es buenísimo para todos, no solamente para la gente del estilo, sino que para todos. Todos tienen que interesarse en algo en la música. No todo es política, no todo es, por supuesto. También siempre hay algo ámbito social. Fíjese que el que se mete a la página, está aquí al viernes, entra gratis. Y eso también es parte de lo que hacen ellos también, para porque la gente pasarlo bien. Van a ser 10 años de aniversario, tremendo, tremendo espectáculo que van a tener. Bueno, nosotros compartiendo frecuencia la radio de Renca y por supuesto siempre tenemos invitados en nuestro programa Renca Contigo. Siempre vamos, la semana vamos a tener invitados para poder conversar también, no solamente música y noticias, también hay grandes análisis que hacemos nosotros. Ayer, como les decía, estábamos hablando todo el ámbito política social, que realmente está ayudando mucho. Trajimos a personas que realmente también nos den una respuesta sobre lo que está sucediendo con el nuevo SAE, que empezó a funcionar en nuestra región metropolitana y que muchos ni lo entienden casi, por la poca difusión que han hecho al SAE en la educación. Eso es un problema gravísimo al momento de la admisión. Entonces, eso van a tener que verlo muy bien, en la cual ya se ha hecho mucha... ahora, intervenir las municipalidades, ayudar a difundir la forma que tienen que inscribirse los alumnos. Estamos hablando de alumnos de séptimo básico, primeros medios, porque ellos van a ser los que van a ingresar ahora a lo que es la enseñanza media. Recuerden que en muchos liceos ya comenzaron con la entrada del séptimo medio, va al séptimo básico, para comenzar ya una carrera técnica en la enseñanza media. Entonces, obviamente que estos alumnos tienen que estar bien informado de cómo ingresar ahora, y sobre todo a las escuelas, son dos, a las subvencionadas y también a las escuelas municipales. Entonces, obviamente que tienen que entrar muy fuerte a esto, a la página del Mineduc, para que así puedan saber qué es lo que está pasando con esta nueva forma de admisión al mundo escolar. Bueno, estamos compartiendo frecuencia la radio de Renca en el 107.5 FM. Vamos a ir un poquito música a esta hora de la tarde. Vamos a ir a alegrar un poquito con Ángel y Demonio, la Combo Tellón, que vinieron también a visitarnos a nosotros y estuvimos compartiendo con ellos, y la buena música que traen de la cumbia, que es la cumbia, Ángel y Demonio. Para toda esa gente enamorada, llega hacer zumbar tu corazón. La Combo de John. Para los amigos, la voz. ¡Cúmbialo! Hoy quiero decirte pasaba, así que el amor encontraría en tu mirada, por tu beso moriría, a un dragón me enfrentaría, por tu amor mi vida entera entregaría, dale más de si te quiero, estar contigo es mi anhelo, yo soy tuyo y que lo sepa el mundo entero. Esa guitarra, coquito. La gente enamorada. ¡Zúmbate! ¡La bote! Desde que estamos juntos, has llegado tú a mi mundo. A mi corazón tú has llegado muy profundo. Tu caricia me enamora, tu sonrisa me apasiona. Vos, tu perfume me hipnotiza y de eres malvada, pero qué, pero yo te hago mi esclava. Nos matamos los deseos en la cama. De noche eres mi diabla, y de día mi niña buena en la mañana. Eres el ángel y demonio que me ama. Y así fue. Estamos de regreso, esto es Renca Contigo, como todos los días, de 18 a 20 horas. 6 muertos y 4 personas desaparecidas en Valparaíso tras el derrumbe. Fíjese que este derrumbe de una casa en el Cerro Bellavista de Valparaíso, que esto fue ocurrido ayer, tiene a 6 muertos y 4 personas que aún se encuentran desaparecidas. El padrastro de uno de los jóvenes que están desaparecidos, Adolfo Suárez, conversó hoy miércoles con la gobernadora María de Los Ángeles de La Paz, quien le dijo que aún no se conocía el paradero de ninguno. Según informa, el hombre narró que los 4 de entre 12, 19 quiero decir, y 22 años trabajan en el restaurante. Y según lo que le comentaron compañeros de trabajo, habían acordado celebrar el cumpleaños de uno de ellos en la escala sobre la que cayó la vivienda. Fíjese que dijeron que se venían para acá y ya no contestan teléfono, están todos apagados, nadie sabe de ellos, así dijo. En tanto, Carabineros informó que se presentaron 2 denuncias por presunta desgracia y habrían otras 2 que serían presentadas próximamente. Así está la cosa en este lugar. Y por otro lado, el ministro de Vivienda compromete recursos para derribar casas en Valparaíso que tienen orden pendiente de demolición. Fíjese que el ministro de Vivienda, Cristian Monkerberg, comprometió recursos para colaborar con la municipalidad de Valparaíso y así ejecutar la orden de demolición de aquellos inmuebles que no han podido ser derribados por falta de financiamiento. Esto luego de que diputados de todos los sectores que representan a la ciudad solicitaban al gobierno presupuesto para realizar un nuevo catastro de casas en riesgo de colapso. Tras la emergencia que produjo ayer por la noche en la comuna, que deja hasta ahora 6 fallecidos. En el mismo sentido, el diputado Jorge Brito, de RD, que además es vecino del Cerro Bellavista donde ocurrió el accidente, aseguró que la municipalidad requiere de 1.000 millones para derrumbar cerca de 6 casas que están en peligro. Ante eso, el ministro también explicó que conversó con el intendente Jorge Martínez y el alcalde Jorge Chal. Lo que está claro es que la planificación comunal y el detectar zonas de riesgo tiene que estar establecido en los planos reguladores. Y eso en muchas comunas ocurre y en otras no, dijo. Más allá de esa situación, vamos a avanzar y buscar la fórmula de apoyar a los municipios para detectar sus zonas de riesgo y las puedan incorporar en los planos reguladores, pero además con recursos en este caso. Y lo he conversado con las autoridades regionales para que permitan demoler las viviendas que tienen orden de demolición y por falta de recursos no se ha hecho, declaró Monkenberg. La verdad, las cosas que tienen que pasar cosas en nuestro país para reaccionar. Esa es la verdad. Además, también sostuvo que se colaborará no solamente con recursos, sino que con equipos técnicos para detectar la zona de riesgo. Y aclaró que esto ocurre no solo en Valparaíso, sino que en muchos lugares del país, por lo que también se trabajará en ello. Y por otro lado, el secretario de Estado anunció que, tal como se hace en todas las situaciones de emergencia, su cartera buscará la forma de acompañar a la familia porteña que perdió su vivienda tras el derrumbe. Así están las cosas. La verdad es que es bien complicado, pero también en otro lado, otro derrumbe, pero en una obra de construcción, deja a un trabajador fallecido y otro atrapado en Talcahuano. Fíjese que un derrumbe ocurrió en medio de una obra en construcción dejó una persona muerta y otra atrapada en la ciudad de Talcahuano. Según señaló el alcalde de la comuna, Henry Campo, el fallecido es un hombre adulto que estaba trabajando en la faena, mientras que el sujeto que se encontraba atrapado ya fue rescatado. Y efectivamente se confirma el fallecimiento de una persona de sexo masculino, quien, mientras realizaba una zanja aledaña a la construcción, colapsaron las paredes y terminaron por atrapar a esta persona, provocando su muerte. Así también lo sostuvo el canal 24 Horas en el momento. También la autoridad comunal indicó además que ahora esta personal de la Bocar de Carabineros en el lugar para tratar de sacar el cuerpo del trabajador y determinar las razones del suceso. Y por otro lado también Campo explicó que el trabajador rescatado fue atendido por el SAMU y que actualmente está siendo evaluado. La situación es compleja para él desde el punto de vista del choque emocional y lógicamente tienen que seguir trabajando los equipos de emergencia para atender a los trabajadores que han sido afectados. Fíjese que el accidente se produjo al interior del colegio Echegoyen, en el sector de Brisas del Sol de la calle Vasco Núñez de Balboa. Por último, el alcalde descartó que la empresa a cargo de las obras haya incurrido en alguna infracción y aseguró que el proyecto contaba con todos sus permisos de edificación. Y en el lugar ha colaborado también personal de la Municipalidad de Talcahuano, bomberos, carabineros e incluso del GOPE para tratar de superar la emergencia y restituir el tránsito en el sector que se encuentra cortado. Y así estamos en frecuencia, la radio de Renca en el 107.5 FM. Bueno, así estamos como siempre y también con buena música a esta hora de la tarde. ¿Vamos con música? Sí, tenemos de todo un poquito para escuchar aquí en Radio Frecuencia. La radio de Renca, por supuesto, para todos, porque todos gustan de la buena música. Nos piden de todo. Pero nosotros somos buenos para colocar música ochentera también. Sí, da gusto escuchar de repente un música ochentera, ¿no? Si no les gusta, nos llaman al 227671340 y nos pueden también ayudar a escuchar otros temas. Nos pueden pedir también. Sí, de todas maneras. Vamos, Stexi Q. Recuerden que estamos con día víspera de feriado, hay muchos que se están armando un carretito hoy día. Y no es chiste. Así estamos compartiendo frecuencia la radio de Renca en el 107.5 FM. Ahí está Stacy Q. Ah, está bueno el tema. No, yo no sé mucho inglés. Compartiendo, vamos a una pausa y ya regresamos porque vamos a hablar un poquito. De este sistema que es un sistema centralizado del SAE. ¿Cómo lo vamos a...? ¿Cómo se va a estar? Yo voy a explicarle un poco porque ya esto ayudar un poquito a los alumnos y a los apoderados que realmente con esta tan encima tema de difusión que ha estado de este nuevo

Dicen que ya se está escuchando bien ahí en la Vía del Sol. Y Catalina dice que quería escuchar algo de rock latino. Le dieron el dato de la radio, dice, lo estaba contando ahí, y que quería escuchar algo de G&T, porque dice que hoy día va a compartir porque mañana tiene feriado. ¡Qué bueno! Eso es bonito. ¡Es puro amor! ¡G&T! Y ya a la vuelta vamos a conversar un poquito de lo que es el SAE. We'll be right back. Así compartiendo frecuencia en el 107.5 FM y también en www.frecuenciafm.cl. Bueno, a 5 días del debut del SAE en la región metropolitana, ¿cómo funciona este sistema de admisión y cuáles son las principales dudas? Así es, fíjese que dentro de pocos días los estudiantes de la región metropolitana se enfrentarán a una nueva forma, se puede decir completamente distinta, de postular a los colegios municipales y particulares subvencionados. Ya no habrá pruebas, entrevista o orden de llegada, sino que todo el proceso se realizará por internet a través del sistema de admisión escolar SAE. Así es, fíjese que este es un sistema centralizado donde todos postulan, todos los colegios en la misma plataforma, similar al sistema de admisión a las universidades. En dicho sitio, los apoderados encontrarán información detallada de todos los establecimientos, como el proyecto educativo a nivel de desempeño, alumnos por sala, entre otras, la que se puede revisar utilizando distintos filtros. Para postular, el apoderado debe elaborar una lista con todos los colegios que sean de su interés, ordenándolos de acuerdo a su preferencia, y si el establecimiento tiene vacante suficiente, serán aceptados automáticamente todos los estudiantes que postulen. Realmente, pero si el colegio tiene más postulantes que cupo, estos se asignarán de manera aleatoria. Para eso se utilizará un software que fue diseñado por la Unidad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. El sistema prioriza en este orden a los alumnos que tengan algún hermano en el colegio, a un 15% de alumnos prioritarios, a hijos de funcionarios del colegio y a ex alumnos que deseen volver siempre que no hayan sido expulsados. Bueno, si un alumno no queda en su primera opción, quedará en su más alta preferencia posible. En caso de no quedar en ninguno de los colegios de su lista, se le asignará a aquel que tenga vacante, sea gratuito y esté ubicado más cerca de su domicilio. Así es la cosa. La excepción son los colegios de alta exigencia, que se incorporarán al SAE de manera gradual. El primer año podrán seguir seleccionando al 85% de la matrícula por pruebas de admisión y el otro 15% se asignará por el SAE. Al segundo año los cupos vía selección bajarán al 70%, al tercer año al 50% y el cuarto año al 30%. Al quinto año ya no podrán seleccionar, pero sí completar el 30% de sus cupos entre los alumnos de mejor rendimiento de su colegio de origen. Fíjense que en la región metropolitana la postulación parte este día 19 a las 14 horas hasta el 10 de septiembre, que estamos hablando, que terminará a las 18 horas. Solo deben postular el SAE, quienes en marzo del 2020 ingresen a prekinder, kinder y primero básico, y también séptimo básico y primero medio. En el resto del país la postulación es de prekinder a cuarto medio, entre Arica y Parinacota y Valparaíso. La postulación comienza el 13 de agosto y entre O'Higgins, comenzó, quiero decir, 13 de agosto, y entre O'Higgins y Magallanes el 26 de agosto en todo Chile, culmina el 10 de septiembre. Bueno, los resultados para todas las regiones se publicarán el 29 de octubre y hasta el 5 de noviembre que se podrá aceptar o rechazar el colegio asignado. Luego, entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre, habrá un periodo complementario de postulación para quienes hayan rechazado el colegio que se les asignó o todavía no hayan postulado. Esos resultados se conocerán el 13 de diciembre y finalmente entre el 13 y el 20 de diciembre serán el periodo de matrícula. Así es, aunque en teoría el proceso es claro, en la práctica podrían surgir algunas dudas y situaciones especiales. A continuación resolveremos algunas de estas principales inquietudes, las que son respondidas por el Coordinador Nacional de la Unidad de Inclusión y Admisión Escolar, encargado del SAE a nivel nacional, que es Pedro Pablo Valenzuela, y la Seremi de Educación Metropolitana, Bárbara Soto. Y fíjese que yo creo que muchos han hecho estas preguntas. ¿Cuál es el mínimo y máximo de colegios a los que debo postular? Fíjese que la Seremi de Región Metropolitana se debe postular a un mínimo de 2 establecimientos y no existe un máximo de colegio para postular. Se puede poner todos los establecimientos que el apoderado estime necesario, Y en la página del SAE se puede también postular solo a un colegio en dos casos especiales. Cuando el postulante está matriculado actualmente en un establecimiento que le ofrece continuidad de estudio y cuando el estudiante postula a una escuela rural. Y bueno, ¿a cuántos colegios se recomienda postular? El coordinador también de la admisión escolar se recomienda postular a todos los colegios que sean de la preferencia de los apoderados y combinar entre ellos colegios altamente demandados y poco demandados para asegurar alguno de los cupos. Porque como el sistema es aleatorio y funciona en base a la oferta y la demanda, si un apoderado pone muy pocos establecimientos, tiene muchas más posibilidades de no quedar, sino altamente demandados. Fíjese que también hay otra más pregunta que se le hace, que es, ¿tengo más probabilidades de quedar en un colegio si lo pongo primero que el último? Bueno, también está la respuesta de la Seremi. Si por eso es importante ordenar los establecimientos en base a la prioridad del apoderado, el sistema intentará dejar al alumno en su primera preferencia. Si no es posible, pasará a la segunda preferencia y así sucesivamente. Y bueno, también la Seremi, no en una lista más corta de establecimientos, no le da más probabilidades de quedar que una persona que tiene una lista más larga. Obviamente, tiene que colocarlo en más colegios. Y otra de las preguntas que se le debería hacer, ¿tengo más posibilidades si vivo en la comuna donde está el colegio? No. Se puede postular al colegio que se desee, incluso si está en una comuna distinta al domicilio y tener las mismas posibilidades de ser admitido que el resto de los postulantes, ya que la cercanía con el colegio no es un criterio de prioridad de admisión. Ojo con eso también. Muchos salen de la comuna a estudiar. Otra de las preguntas también, si tengo a un hermano en el colegio, ¿tengo asegurado el cupo? No, se tiene un cupo garantizado. Si el postulante tiene uno de los criterios de prioridad, aumenta las probabilidades de obtener un cupo. Pero sin embargo, eso depende de la cantidad de vacantes disponibles. También ahí en la página SAE tiene que verlo. Cuando dos postulantes con igual prioridad se disputan una única vacante, se resuelve de manera aleatoria cuál es el admitido. Realmente aquí todo puede suceder. También tengo más chances de quedar donde quiero si postulo el primer día. Coordinador también de admisión escolar, no importa si se postula el 19 de agosto o el 10 de diciembre. Las posibilidades de quedar son exactamente las mismas. Entonces es muy importante no apurarse, tomarse el tiempo y postular con toda la información. La primera misión es informarse a través de la plataforma, buscar y analizar los establecimientos, ver su proyecto educativo también es importante. Fíjese también, otra de las preguntas que se hace, ¿puedo cambiar la postulación una vez que ya la envié? Ahí en la página del SAE en sí, puede modificar su postulación las veces que considere necesaria, siempre y cuando sea dentro del periodo de postulación, es decir, hasta el 10 de diciembre debe verificar que la postulación esté en estado enviada para que sea válida, siempre se tomará como válida la última postulación enviada. Recuerde descargar el comprobante de postulación, que eso es importante. ¿Cómo lo hago si quiero postular a dos hermanos al mismo colegio? La página del SAE también. La postulación se hace de manera individual, para cada niño. Si los quiere postular a los mismos colegios, debe incluir dichos colegios en ambas postulaciones. Al enviar la postulación del segundo niño, la plataforma preguntará si desea realizar una postulación familiar. Si elige esa opción, el sistema intentará dejar a los hermanos en uno de los colegios, priorizando que dejen juntos por sobre el orden de las preferencias del hermano menor. Qué bonito. Sería espectacular. Bueno, ¿qué pasa si no quedo en ningún colegio de mi lista? Eso también es importante. La página del SAE también dice, si no es admitido en ningún colegio al que postuló, tiene asegurado el cupo en su colegio actual. Si no cuenta con uno, se activarán las listas de espera. Si no corren, debe volver a postular en el periodo complementario. Si tampoco es asignado a ningún colegio su lista, se le sugeriría el colegio gratuito más cercano al domicilio que tenga vacantes. Para eso se puede fijar como domicilio el lugar de trabajo o residencia según la conveniencia de la familia. Ahí hay algo bien complicado, si no quedas en la lista. La verdad, las cosas están bien complicadas. Bueno, la otra pregunta es, ¿para postular a un colegio de alta exigencia, lo hago por el SAE o voy? No, coordinador de admisión escolar dice, si está dentro de sus preferencias, igual tiene que postular a través del SAE. Posteriormente se puede volver a postular a través del sistema de admisión propio del colegio. Entonces, estos procesos especiales de admisión para colegios de alta exigencia, de especialización temprana o que cuenten con programas de integración escolar PIE, se realizarán entre el 23 de septiembre y el 7 de octubre de manera presencial en los establecimientos. Ya. Y esta es una de las preguntas que yo creo que todos dicen, ¿qué pasa? Entonces dice, ¿el software que asigna los cupos puede ser intervenido por el colegio? El Seremi de la región metropolitana. El software es centralizado y no está administrado por los colegios. Está administrado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Los colegios reportan sus cupos, el Ministerio de Educación calcula las vacantes disponibles y luego les informa los resultados. Por ello, no hay intervención de los establecimientos durante el periodo de postulación. Es parte de lo que se viene en esta oportunidad para los niños. Pero sí les puedo decir que aquí la educación pública tiene harta vacante. Y que hay muchos colegios cerca. Pero yo creo que todo el mundo quiere estar en el colegio que los apoderados y los alumnos que quieren estar en un colegio preferido. Acá tenemos muchos colegios de buena calidad, pero todos les gustaría estar en ese colegio. Pero obviamente que las vacantes son mínimas. Hay colegios que ya se están preparando para el 2021, 2022, que ya tienen que liceos, sobre todo, que tienen que comenzar con séptimo básico. Así que, bueno, a esperar qué sucede con esa parte. Pero ahí estuvimos ya comentando un poquito de lo que se trata, de lo que es el SAE, ahí en la región metropolitana, que tiene el deber de postular a más de dos colegios. La verdad, las cosas es como recomendable. ¿Ah? Para que, y esto comienza ahora, el lunes, día 19, comienza ya a darse ya el vamos a la postulación de los colegios. Y yo creo que ya muchos están pensando, porque realmente es así, la nueva forma del sistema de admisión escolar. Bueno, y también hay buena música a esta hora de la tarde. Estamos en el 107.5 FM. Ustedes también nos pueden llamar constantemente. Pueden opinar, pueden también pedir sus canciones o simplemente también nos pueden corroborar. Así va a decir, corregir, quiero decir. ¿Ah? O sea, o también pueden debatir el tema que estamos conversando. A veces tenemos invitados bien especiales y a veces es bueno conversar con ellos alguna pregunta que a lo mejor se me puede ir, si eso es verdad. Entonces, a lo mejor es importante tenerla ahí para poder un auditor hacerle la pregunta. Vamos a la música y nos vamos para el adulto también. Ellos disfrutaron de esta música y yo estaba guagua. A mí me gustaba verlos y verlos bailar esta música. Son los Náufragos, de boliche en boliche. Caso perdido. Así compartiendo frecuencia en el 107.5, la radio de Renca. Hoy les cuento que hoy día el gobierno logra aprobación de proyectos de integración social en la Cámara gracias al apoyo de la Democracia Cristiana. Vamos poniendo, ¿no?, la firma de la Democracia Cristiana. Y desde el Frente Amplio aseguraron que la iniciativa beneficia a las inmobiliarias, mientras que el ministro de Vivienda, Christian Munkelberg, recalcó que es bueno para la familia. Lo demás es mito, según él. ¿Y por qué entonces la FENAPO y otras agrupaciones hablan de que esto va a beneficiar a la inmobiliaria? No sé. Fíjese que en la tabla de la sesión de hoy de la Cámara de Diputados estaba considerado que el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, debería dar su cuenta pública. Y también figuraba programado un homenaje a Santiago Wander. Y para eso llegaron varias figuras del equipo de fútbol porteño hasta las tribunas. Así es, fíjese que sin embargo, todos ellos deberían retirarse del Congreso sin poder cumplir su cometido debido a la exalta sesión de la sala que se produjo hoy a causa de la votación del proyecto de integración social. Fíjese que la discusión se centró en que la oposición quería que hoy solo se votara el proyecto en general, dejando la próxima semana su votación en particular. Luego que la Democracia Cristiana alcanzara un acuerdo con el gobierno para aprobar la iniciativa, Chile Vamos presionó para agilizar el proceso y que todo quedara resuelto hoy, lo que finalmente ocurrió. En medio del tenso debate, desde la centroizquierda pidieron incluso que los diputados de todos los sectores que tienen alguna relación con empresas inmobiliarias se inhabilitaran. Lo que no ocurrió, según Manuel Monsalve, Partido Socialista, se trataría de 22 casos. Así es. Pese a la presencia de varios comités de vivienda que repletaron las tribunas para manifestar su rechazo a la iniciativa, el proyecto se aprobó en general con 72 votos a favor, 55 en contra y una abstención. Bueno, la gran mayoría de los artículos que el Ejecutivo buscaba que fueran respaldados también lograron ser evacuados con éxito hacia su segundo trámite en el Senado. Fíjese que las familias que antes no tenían la posibilidad de beneficiarse de una ciudad bien equipada, cerca del metro, cerca de su trabajo o cerca de buenos servicios, hoy día lo pueden lograr, comentó el ministro de Vivienda, Christian Munkelberg, al celebrar la aprobación. Es importante que todos los alcaldes de Chile sepan que los planos reguladores aprobados por sus comunidades, que hasta el día de ayer estaban firmes, hoy están relativizados. Así es, y que hay determinadas situaciones en donde las inmobiliarias podrían pasar por encima, dijo el diputado Gonzalo Winter, quien es el presidente de la Comisión de Vivienda. Fíjese que el parlamentario del Frente Amplio agregó que con la iniciativa tal como esta, todos los sectores de las ciudades tendrán beneficios normativos que permitirán la construcción de viviendas de integración social y serán, según dijo, las empresas las que elegirán a las familias vulnerables. Asimismo, se pueden también establecer en zonas patrimoniales y en zonas típicas, por lo tanto, es una mala noticia para la ciudad. Una mala noticia para los comités de vivienda que postulan de manera comprometida. Recalcó a su vez que en buena hora se rechazó un parte del proyecto, que era ya una exageración, una carta de amor a la inmobiliaria, que establecía que se podrían construir edificios de arriendo privado en terrenos públicos. Increíble. El ministro recalcó que la iniciativa es uno de los claves en la agenda social del gobierno y aseguró que varios de los puntos explicados por Winter son un mito. Así dijo. Fíjese que sobre la posibilidad de que esta norma pase por encima de los planos reguladores, Munkenberg sostuvo que este Congreso aprobó la norma que permite densificar en las zonas bien equipadas a cambio de viviendas sociales. Recordó que se aprobó en el 2014 durante el debate de otra ley, por lo que recalcó que eso no se discutía en este proyecto. Todo lo demás en confusión, ignorancia, desinformación o falta de lectura. Así dijo. En esta ley lo que se hace es que si un municipio o una comuna en su plano regulador no tiene incorporado la integración social, dentro de una planificación tiene que hacerlo, agregó. Ante la consulta sobre si se le darán beneficios normativos a la inmobiliaria, el ministro declaró que estos permiten que las familias postulen a viviendas sociales que hoy no tienen cómo hacerlo, y aseguró que estas no son elegidas por la inmobiliaria, sino que por el Ministerio de Vivienda. Y por lo demás, es desinformación, mito y una serie de conjeturas que se han dicho para echar por tierra un buen proyecto, insistió. Y ante de la votación, hubo manifestaciones contra el proyecto en las tribunas. También realmente no están de acuerdo, no muchos están de acuerdo, porque realmente si se está hablando de que hay posibilidades de que terrenos públicos se los entreguen a la inmobiliaria, en cambio de arriendo después, hacer departamento para arrendar y entregarle a cierto que cierta gente de escasos recursos van a ocupar terrenos que posiblemente un comité de vivienda que ya lleva 5 o 6 años, esto ya no le va a servir para nada. Esto no le va a servir para nada. Los comités de vivienda tienen que resolverse todos porque van a ser de diferentes formas. Están cambiando el sistema completo donde era más ordenado con los comités de vivienda, donde habían familias que postulaban, todo listo, pero hoy en día la cosa, por lo que se ve, ellos ya no lo quieren de esa forma. Está fuerte, esto tiene que pasar al Senado, pero por lo que se ve van a seguir los problemas de todos lados. La verdad, de todos lados. Es un problema que realmente en todos los ministerios están trabajando para dejar todo arreglado en algunas situaciones donde los que están dentro de esto no están de acuerdo, es porque hay letras chicas donde van a beneficiar a uno que otro, pero en este caso no están beneficiando mucho a lo que es al postulante, que siempre se postulaba a través de comités, de grupos. Ahora, también, ¿cuál es el negocio que hace la inmobiliaria acá? También hay que hablarlo con el especialista, porque aquí realmente hay letras chicas donde quienes las entienden, las entienden ellos, los especialistas. Así que esperar que todo esto vamos a ir conociendo, porque esto comenzó hoy día se aprobó y algunos puntos quedaron atrás, otros puntos se aprobaron. Vamos, todo eso lo vamos a ir conversando a medida con algunos especialistas en lo que es este nuevo proyecto de intervención social. Y darle al plan regulador, todo aquí en nuestra comuna. Así que, bueno, ¿qué va a pasar? No se sabe. Nos vamos, amigos. Será hasta mañana desde las 18 horas. Mañana es feriado. Así que vamos a tener una repetición del programa de ayer. Así que para que todos lo escuchen, 18 horas. Así es. Muy buen programa también. Ahí hablar de todo lo que hacen. Esto es Renca Contigo. Y que les habla Raúl Valenzuela. Se despide. Chao, chao. Opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Frecuencia 107.5 FM. www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta.